el extraño que me hace falta su calor. Y en las noches ya no duermo, pues me hace falta su amor. Díganle que si regresa, que la perdono todos sus errores. En verdad, yo te quiero y haría lo que fuera por ti. Del lado a lado, adivinen quién ha llegado.